Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad, organizado por la asociación El Saliente. Uno de cada seis españoles sufrirá un ictus a lo largo de su vida, seguramente alguien que conoces. Este jueves, 29 de octubre, es el Día Mundial del Ictus. Hoy en Punto de Apoyo abordamos esta enfermedad que afecta en nuestro país a 133.000 personas cada año. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar. Cada seis minutos se produce un caso de ictus en nuestro país. El 30% de los casos terminan en muerte y un 40% en discapacidad grave. Se trata de la primera causa de muerte en la mujer. Hoy vamos a contar con el valioso testimonio de Antonio Flores, ejidense de 50 años que sufrió un ictus hace ahora 4 años. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué recuerdos tienes de aquel momento, Antonio? Pues nada, los recuerdos pues prácticamente como si lo estuviera viviendo ahora, no es que perdí memoria respecto a eso. Estaba, me fui a mi trabajo habitual y a las 8 de la mañana noté como un hormigueo en la pierna derecha. No le hice en principio mucho caso, porque algunas veces pues las sensaciones como cuando te quedan la pierna, un brazo dormido. Pero a los 5 minutos me di cuenta que la mano derecha no tenía fuerza, no la podía manejar yo, no obedecía orden. Y entonces daba la casualidad que mi hijo conmigo, ya le pedí que me trajera al hospital. Y bueno, en ese trayecto de venir al hospital me quedé ya sin sentido, ya no sé qué pasó, ya ahí nada hasta que desperté después. ¿Qué secuelas te han quedado, Antonio? Sobre todo de movilidad y estabilidad y el tacto. Tampoco tengo mucho tacto, o casi ninguno, en la parte derecha, sobre todo en la mano y la pierna. Me contabas ayer cuando preparábamos la entrevista, Antonio, que el equilibrio casi que no tiene sentido del equilibrio, que incluso un golpe de viento te puede derribar. ¿Cómo te diría yo? Es como, no es como, es que funciona medio cuerpo, el otro, pues bueno, ahí va, digamos que arrastrado del otro medio. Entonces es muy difícil mantener equilibrio, muy difícil tener una movilidad, es lo que más he hecho yo de menos. Y respecto al tacto, incluso te puedes estar quemando y no lo notas. Sí, de hecho me he quemado alguna vez. La rejilla del tostador, tengo que tener mucho cuidado con agua caliente. Tengo que tener mucho cuidado. Tenías 46 años cuando ocurrió, cuando sufriste el ictus. ¿Cómo afectó a tu vida diaria? De hecho me decías que ibas para el trabajo, o sea que hay un antes y un después, está claro. Bueno, si me preguntas que cómo afectó, pues eso es como, se puede poner ejemplo de la noche al día, la otra cara de la moneda, pero realmente yo un vuelco a la vida, o sea, primero no acepta lo que te está pasando, dice esto a mí, porque a veces cuando uno tiene un golpe, un accidente, no sé, una enfermedad que va acumulando ahí poco a poco, pues bueno, parece como que te estás preparando para ello. Pero algo así tan, es como cortarte de un golpe, un brazo, una pierna, un dedo, lo que sea. Te queda un poco diciendo, ¿qué ha pasado? No entiendes, no lo quieres aceptar. Y entonces empieza, tú quieres cada día o en cada momento quieres hacer lo mismo que has hecho siempre. Porque no entiendes por qué se ha tenido que parar eso, por qué ha tenido que cambiar, por qué ahora está así. Es dificilísimo de entender, ¿sabes? Vamos, es que cuesta. Yo te digo que llevo ya 4 años y pico y a veces me lo cuestiono. Que yo también creo que es muy importante para evolucionar un poco en este tipo de enfermedades, empezar a aceptar, ¿eh? Yo creo que igual que eso en la vida, pero empezar a aceptarlo. Y el problema es que no lo aceptas, no hay manera. Y aunque no es algo que tú quieras, como si hay un vaso en el lugar toda la mesa y quiero cogerlo, digo, bueno, pues voy a cogerlo. No, es que no puedes, no lo aceptas. No sé si me entiendes. Sí, ejemplo, perfectamente. Que no puedes, que dices, bueno, pero voy a aceptar que tengo esto y ya. Pero no puedes. La cabeza ahí ya sola empieza a funcionar, a darte vueltas, a querer buscar un motivo, un culpable, eso es, por lo menos en mi caso, te pongo mi caso. Y bueno, y con el tiempo, estos 4 años, pues, como está uno en rehabilitación, está yendo médico y todo, y ve que conoce ya, viendo todos los afectados, y una cosa que sí me da cuenta que no he visto mucho iguales, muy parecidos todos, pero iguales no, entonces cada uno le afecta de una forma diferente. Pero lo que sí más cuesta generalizado, esto que te digo, aceptarlo, hay gente que abandona, se entrega, le da igual todo, ¿no? Muchísima gente. Otros que a lo mejor son un poco más luchadores, no sé por qué, no te puedo explicar eso, ¿sabes? ¿Y en tu caso sabéis el origen, por qué las causas de ese ictus, a qué se pudo deber? Bueno, según el neurólogo, una subida de tensión brutal. ¿Una subida de tensión? Sí. Se rompe una vena, inundación al cerebro y queda una parte del cerebro oficial muerta. Lo que me explicaron. Tuviste que dejar de trabajar, evidentemente, trabajabas en la agricultura, te dieron la incapacidad permanente. Ha sido un camino muy largo, aunque sean 4 años, pero me lo acabas de relatar con todo lujo de detalles. Es difícil de aceptar esta situación, este cambio en tu vida tan brutal. Sí, es difícil porque, bueno, ya han pasado 4 años, los hijos en cuatro años en una persona mayor mejor se nota menos, en una persona adulta, pero tú sabes que la gente es joven, los niños 4 años... se nota más, ¿no? Y yo pues tenía un niño con 18 años recién cumplido, estudiando, mi hija que tenía 12 años y medio, en el colegio, los problemas habituales de cualquier familia hoy día, pues en esa tesitura estábamos. Y de pronto, ¿qué llega a afectarle a la familia? ¿Qué se hace ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién se hace cargo? No dependemos de estamos trabajando y se nos da la baja, ¿no? Somos autónomos, dependemos de nosotros mismos, ¿no? Y mucho más. Y bueno, sí, hay más. Gracias a la familia, ayuda un montón. Gracias a los amigos, a los vecinos. Hombre, desde luego que la gente se vuelca. Pero que luego lo que es en sí mismo, lo que es la unidad familiar, y todo llega un momento que estamos confundidos totalmente. ¿Cómo vamos a intentar otra vez a enderezar el camino? No sé, es difícil de hacer eso otra vez. Sí, porque el ictus, Antonio, es una enfermedad que irrumpe en la vida, lo estamos diciendo, de los que la sufren o lo sufren de una manera abrupta, sin avisar. Lo has descrito perfectamente y tiene consecuencias devastadoras. Cambia, por tanto, la vida de los pacientes y de sus familiares. La relación ya es distinta, hay una nueva forma de encarar todo y supongo que es importantísimo el apoyo de la familia, ¿no? De tu mujer, de tus hijos, de tus hermanos. El entorno. A cualquier tipo de enfermedad, pero estas enfermedades que yo creo que psicológicamente quedan afectadas, es muy importante, ¿eh? El afecto, el entorno, todo eso es importante, el trato, cómo trata, a veces como que hay, al fin y al cabo es una enfermedad, un daño cerebral no adquirido, es algo que no es normal, que no es normal. Algo que te ha cambiado, que no sé, que no es visible, que parece que no ha pasado nada, pero que realmente te ha cambiado todo, porque estamos hablando del cerebro. Yo creo que la máquina del ser humano, el motor más potente. Y también es importante el papel de asociaciones como Vivir, de Elegido, para afectados de daño cerebral, de la que eres vicepresidente. Bueno, lo de vicepresidente... Vamos a dejarlo ahí. No, sí, me siento... Mira, yo te cuento un poco. Yo cuando me pasó todo esto, y te estoy diciendo en la primera época, los 6 o 7 meses, porque los fisios me decían... Yo quería otro día. Yo digo, ¿qué me queda? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Dos meses? Y ellos me decían, tú tranquilo, que esto va lento. Claro, tampoco te van a explicar. Había algunas que sí me hablaban, claro, y decían, Antonio, tu vida ha cambiado, tienes que empezar a aceptarlo y tal. Pero no se quiere, no sé, no te deja, no me deja mi propio yo, no me deja aceptar eso, aunque me lo diga, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, pues yo empecé a darle vuelta a la cabeza y decir, bueno, he visto que hay más gente de esta afectada como yo y tal, y aquí nadie, no está esto coordinado, no hay asociaciones, no hay... Y yo pensaba, pues, no conocía que había asociación ni nada, yo pensaba, Digo, bueno, esto hay que movilizarse y hacer algo. Buscar un local, un sitio donde sentarnos, hablar, intercambiar impresiones. Yo qué sé, imaginaciones que yo tenía en ese momento. Yo sentía, hay afectados del cáncer y hay una asociación. Hay afectados de no sé qué. Pues tenemos que asociarnos nosotros, que esto es otra enfermedad. Pero bueno, luego poco a poco, a base de... Bueno, pues va a la rehabilitación aquí el Poniente, que nos trataron muy bien. Luego estuve yendo a terapia ocupacional a la Bola Azul y poco a poco me fui informando y descubrí que había una asociación aquí en el Ejido. Y mira, pues me interesé, fui, estuve hablando con ellos, los conocí, pues y aquí estoy, en esa tesitura estoy. En dos años y poco que llevo, pues aquí estamos y muy bien. Luchando. Con ese mensaje. Bueno, sí, Antonio. Es muy importante, lo de las asociaciones es muy importante. Esto, a veces se piensa, esto es solamente para el afectado, para el enfermo. Esto también es bueno para el entorno, para los familiares. Necesitan un poco de espacio también. Todo el día un enfermo en casa cansa mucho. Y no quiere decir que por eso se va a dejar abandonar ni nada. Y este tipo de asociaciones ayuda un montón en general. Hacen una labor, está claro, impagable. Antonio Flores, afectado por un ictus hace ahora 4 años. Gracias por tu testimonio. Nada, gracias a vosotros. Un saludo, buenas tardes. Igualmente, adiós. La rehabilitación es básica en los primeros meses porque si no el déficit neurológico es irrecuperable. Fisioterapia, logopedia y rehabilitación de funciones cognitivas. Una de las asociaciones que ofrece este tipo de tratamientos en nuestra provincia es El Saliente. Lo hace a través de sus centros de atención integrales en Albox y en Almería y también a nivel asistencial en la residencia de gravemente afectados Francisco Pérez Miras de Albox, que dirige Dori Torregrosa. Dori Torregrosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Cuando una persona sufre un ictus, hay que ponerse cuanto antes manos a la obra para tratar de restaurar funciones básicas dañadas. ¿Qué tratamientos o planes asistenciales se ofrecen en la residencia que diriges? Bueno, en primer lugar, comentaros que desde nuestra residencia en Albó contamos con un equipo multidisciplinar de varios profesionales que trabajan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Cada uno de ellos pues inicia lo antes posible el tratamiento una vez que el usuario accede al centro. Entre ellos pues contamos con varios fisioterapeutas que trabajan en equipo y desarrollan programas individualizados para cada uno de los usuarios. También contamos con la figura del logopeda, ya que una de las funciones más dañadas en cuanto una persona sufre un ictus es el lenguaje, ¿vale? También el terapeuta ocupacional es otra figura muy importante en el tratamiento del usuario con ictus, ya que a través del terapeuta y en diferentes sesiones se trabaja la reeducación en las actividades de la vida diaria, por ejemplo, el vestido, el aseo, la alimentación. Y por último, cabe destacar la intervención y asistencia sanitaria que llevan a cabo los DUE, cuyo objetivo principal es el detectar posibles complicaciones y tratarlas de la forma más rápida y eficaz posible. ¿Cuántos afectados de ictus hay en la actualidad en vuestras instalaciones? Bueno, actualmente contamos con 3 usuarios. Uno de ellos se encuentra en la unidad de estancias diurnas El Saliente y otros 2 en la residencia Francisco Pérez Miras, pero ambos centros se encuentran situados en el mismo espacio físico. Tras sufrir un ictus, hablamos, Dori, de trastornos que afectan a la comprensión del lenguaje, lo acabas de comentar, problemas en la atención o la concentración, alteraciones de memoria e incluso modificación de la personalidad con ansiedad o episodios depresivos. ¿Con qué herramientas contáis en la residencia para combatir estos trastornos de una forma ya más específica? Bueno, realmente del área de atención especializada de la residencia se utiliza como principal herramienta la ocupación. Esto es a través de diversos talleres, como por ejemplo el aula de alfabetización digital, el taller de estimulación cognitiva, las actividades de ocio y tiempo libre, etcétera. Luego también en la residencia contamos con un gimnasio que está equipado con la más moderna tecnología y es uno de los servicios clave que ofrecemos. Está el gimnasio y las actividades están dirigidos por varios fisioterapeutas, en el cual los usuarios realizan cinesiterapia pasiva o activa, que realmente consiste en la realización de ejercicios de las diferentes partes del cuerpo afectadas y consiguiendo así recuperar mucha de la movilidad perdida por el usuario tras sufrir el ictus. Trabajáis además la estimulación de áreas cerebrales dañadas de forma personalizada. Me imagino que así ocurre en el caso de estas tres personas que tienen ese rasgo en común, ¿no? Haber sufrido un ictus. Efectivamente. La estimulación de las áreas cerebrales se trabaja a través de nuestra aula multisensorial, que es un espacio en el que los usuarios afectados por un ictus y siempre bajo las directrices y el apoyo del psicólogo cuentan con una amplia variedad de instrumentos y aparatos para estimular de forma controlada sus sentidos. Por ejemplo, uno de los materiales con los que contamos, con el instrumental, es una cama de agua con vibración, una bola de espejos, música, un proyector de imágenes. Además, tengo que señalar que es uno de los servicios más demandados por los usuarios y que alcanza muy buenos resultados. Nuevas tecnologías en las terapias, porque el ictus es la primera causa de discapacidad en un adulto. Cada año alrededor de 6.500 personas en Andalucía quedan con dependencia funcional tras un ictus. Bueno, efectivamente, actualmente la residencia Francisco Pérez Mira cuenta con unas instalaciones modernas y amplias en las que un paciente con ictus puede potenciar y mejorar todas las secuelas que ha adquirido, ¿vale? Contamos con 20 plazas concertadas en residencia y otras 20 plazas privadas. La unidad de estancias diurnas El Saliente cuenta con 8 plazas concertadas, de las cuales actualmente hay 5 ocupadas. Para solventar todas las necesidades de todos estos usuarios, la residencia cuenta con un equipo de profesionales y herramientas con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y conseguir el mayor grado de bienestar posible en los tres ámbitos, tanto a nivel psicológico como social y físico. Dori Torregrosa, directora de la Residencia de Gravemente Afectados Francisco Pérez Mirase de Albox, gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en el campus de la UAL se encuentra el Centro de Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica de Almería, un centro en el que es fundamental la investigación neuropsicológica y la formación de nuevos neuropsicólogos. Tenemos al teléfono a la directora e investigadora de este centro, Inma Fernández Ajís. Inma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Lo primero de todo, ¿qué es el CERNEP? El CERNEP es un centro de investigación de la Universidad de Almería. Es un centro que es referente en nuestro país, ya que es un centro que está ubicado en las dependencias de la universidad y que atiende a pacientes con daño cerebral, sea cual sea su etiología. Por sus funciones y su ubicación, no existe ningún centro igual en nuestro país, al menos que nosotros sepamos. Y hay alguna unidad que se dedica a labores de investigación en alguna otra universidad, pero desde luego no con las funciones y la amplitud de funciones que tiene el CERNEP. Ahora mismo. ¿Y cómo se lleva a cabo esa investigación? ¿Cuáles son las principales líneas o programas que se están investigando en este momento? Bueno, quería decirte que el CERNEP, además, no es solo un centro de investigación, sino que también es un centro docente. Se dan prácticas de grado, de máster, hacemos cursos de formación en diferentes disciplinas, como en la neuropsicología, la musicoterapia, y que también hacemos investigación y atendemos a pacientes con daño cerebral en una unidad de estancias diurnas que ahora mismo es para 20 pacientes, y luego también tenemos pacientes ambulatorios. La investigación está orientada siempre a responder a las necesidades de los pacientes y las familias. Es siempre completamente aplicada. Nosotros, en principio, lo que es el equipo central del CERNEP no hace investigación básica, es decir, una investigación que no esté centrada en las necesidades de los pacientes. Y aunque estamos abiertos a que otros equipos de investigación de la propia universidad o de otras universidades hagan este tipo de investigación. O sea que es una investigación enfocada o adaptada, por decirlo así, a los pacientes que tratáis, ¿no? Claro, y a otros también, pero siempre con un sentido aplicado. Es decir, por ejemplo, dentro de las líneas o programas de investigación que tenemos, pues, por ejemplo, por ponerte uno de los ejemplos, trabajamos con las alteraciones neuropsicológicas que dificultan el aprendizaje de la lectoescritura en niños sordos. Pues eso tiene una repercusión directamente en la integración de las personas con sordera, tanto cuando son niños como cuando son adultos, porque la lectoescritura es fundamental en nuestra sociedad. Escribirla correctamente nos hace que nos podamos integrar. Por ejemplo, otra investigación, otra línea que estamos llevando a cabo es estudiar las alteraciones neuropsicológicas en pacientes con trastorno mental grave, que son pacientes con alteraciones psiquiátricas de larga duración y que o están en centros especializados o los atienden en la unidad de salud mental de referencia de aquí, del Hospital de Torre Cárdenas. Y es muy importante trabajar con esas alteraciones neuropsicológicas porque también dificultan su integración y su adaptación a los entornos. Ya sé que pues, desde ya mucho tiempo que estamos intentando que los pacientes con alteraciones psiquiátricas graves se puedan reinsertar en la sociedad, ¿vale? Y luego, pues, no sé, otras investigaciones también aplicadas tienen que ver con desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, hemos desarrollado programas informáticos para darle voz a pacientes que no pueden, han perdido su capacidad de expresarse verbalmente. Actualmente estamos trabajando con un proyecto que tiene que ver con las máquinas que se utilizan para juegos, pero utilizarlas en rehabilitación, como por ejemplo la Kinect. En un futuro cercano pensamos hacer alguna investigación también con realidad virtual. Estamos trabajando en los efectos de la música en rehabilitación neuropsicológica o en las alteraciones de la respuesta sexual en pacientes con daño cerebral. Es decir, el abanico es muy, muy amplio. Hablamos, Inma, de una enfermedad que tiene un alto coste social y sanitario, el 4% del gasto sanitario público y más de 6.000 millones de euros en coste social. Y en investigación, ¿se destina suficiente dinero? Ahí la respuesta creo que ya me la imagino. Pero bueno, tengo que hacerte la pregunta. Siempre es no. No se dedica suficiente dinero y, de hecho, bueno, pues antes de la crisis ya España era un país que dedicaba el menor presupuesto de todos los países del mundo occidental a la investigación. Después de la crisis nos hemos quedado en el vagón de cola y claramente nos va a costar mucho recuperar alguna posición en este sentido en cuanto a financiación. Lo que sí te tengo que decir es que los investigadores a raíz de la crisis lo que hemos desarrollado es una capacidad de imaginación increíble, de manera que lo que hacemos es suplir las faltas de financiación con otras formas de investigar en las cuales no requiramos el uso de grandes máquinas con grandes presupuestos y contar para esos estudios con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance y que son a coste cero. También ahí estamos implicándonos nosotros personalmente también sin de una manera altruista, ¿no? Para contribuir a la investigación. Y aún así, pues Almería está teniendo, no solo en nuestro área, sino en muchas otras, unos niveles de publicación a nivel internacional muy importantes, a pesar de que la financiación se ha reducido de una manera tremenda. Uh-huh. Y que los españoles somos imaginativos. ¿Ocurre igual con la formación de los nuevos neuropsicólogos que estáis llevando a cabo? Bueno, lo que tengo que decirte es que, bueno, en la formación de neuropsicólogos hemos producido y Almería también, nuestro centro, pues yo he sido una de las personas que ha participado, hemos producido en estos últimos años un cambio muy interesante y a nivel nacional, ¿no? Y es el sistema de acreditación que se hace como neuropsicólogos clínicos a través del Colegio Oficial de Psicólogos. Y Almería es un referente en este sentido porque es la primera universidad que ha dado respuesta a las necesidades de formación para la acreditación como neuropsicólogos clínicos. Contamos con un máster de neuropsicología clínica que se está convirtiendo en referente en todo el país porque cuenta con una formación de 500 horas de formación teórica especializada y 4.000 horas de práctica clínica supervisada en múltiples centros de todo el país. Y lo hacemos junto con la Sociedad Andaluza de Neuropsicología y el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental. Creo que estamos en una lucha muy interesante, pero también dando respuesta a los alumnos. Y una cosa muy importante que también quería decir en ese sentido, y pues dado que estamos en una época de crisis, una de las ideas que tuvimos desde el principio, los que estamos facilitando esta formación para los alumnos, era que fuese a precios absolutamente asequibles para los alumnos. Nosotros prácticamente lo hacemos a coste cero para que los alumnos se puedan formar en esta disciplina que es por la que nosotros estamos luchando tanto. Inma Fernández Agís, directora e investigadora del Centro de Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica de Almería, de la Universidad de Almería, CERNEP. Gracias por habernos acompañado también en este programa especial sobre el ictus. Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir la labor que hacemos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Tengo un familiar que recientemente ha sufrido un ictus y se le ha paralizado la parte derecha del cuerpo. Y bueno, había oído muy bien hablar de la residencia que tenéis en Arbos para personas dependientes y me gustaría que me informarais un poco más. Gracias. Sigue con nosotros la directora de la residencia de gravemente afectados, Francisco Pérez Miras, Dori Torregrosa. Dori, ¿qué respuesta le damos a este oyente que plantea, bueno, que un familiar ha sufrido recientemente un ictus, se le ha paralizado toda la zona derecha de su cuerpo y ha oído hablar de la residencia de Albox, ¿no?, para personas dependientes? ¿Quiere informarse un poco más? Bueno, pues os comento, el primer paso que cualquier persona tiene que seguir para solicitar una plaza concertada en nuestra residencia en Albox sería acudir a la trabajadora social de los servicios comunitarios de su zona para que valore su nivel de dependencia. Una vez valorado su dependencia, dentro de la cartera de recursos que ofrece la ley de dependencia, debe solicitar una plaza concertada. Entonces, una vez que ya se ha conseguido esa plaza, el paciente sería valorado por el equipo de profesionales con el que cuenta la residencia. De esta forma, evaluaríamos el grado de daño que ha sido ocasionado por el ictus y a raíz de esto se plantea un tratamiento en conjunto con todos los profesionales, estableciendo un objetivo a corto y largo plazo, que garanticen una evolución integral para aumentar su nivel de autonomía. Objetivo, evidentemente, que se van a ir modificando en función de los logros que obtenga esta persona. Ahí queda, esa respuesta queda suficientemente claro. Dori Torregrosa, directora de la residencia de gravemente afectados, Francisco Pérez Miras de Albox, gracias. Gracias a vosotros, Clara. Un saludo. Un saludo. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos tentando a la suerte, ¿no?, con ese número que vende el Saliente por la Lotería de Navidad para el próximo sorteo del 22 de diciembre. Sí, porque como cada año, el 22 de diciembre se celebrará el tradicional sorteo de Navidad y las personas interesadas pueden comprar su décimo en la Asociación El Saliente, en la sede de Huércal de Almería, en la calle San Rafael, número 25 del Polígono Industrial San Rafael de Huércal de Almería, o en la calle Córdoba 7 de Albox, o en cualquiera de los centros que gestiona la entidad, donde siempre hay décimos disponibles. Y bueno, es el número 98.732 para el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, y el portador juega la cantidad de 20 euros en el número indicado para el sorteo y hay un donativo de 3 euros para fines solidarios. Bueno, pues ahí queda esa propuesta, 98.732, ¿no? Uh-huh. El número, estupendo. Sí. Y la prensa provincial se ha hecho eco de que la Junta de Andalucía ha paralizado 2 millones de euros para trabajadores con discapacidad en Almería. Sí, porque el futuro de los centros especiales de empleo almerienses cae en picado tras el anuncio de la Junta de Andalucía de paralizar el pago de 2 millones de euros para mantener más de 1.000 puestos de trabajo de personas con discapacidad. Esta cantidad es parte de la deuda que el gobierno autonómico tiene contraída con estas empresas de carácter social, con estas entidades de carácter social, correspondiente a los 11 primeros meses de 2014. A ello se sumaría, quedando pendiente de pago, el resto de 2014 y de todo 2015. Además, el Ejecutivo Regional aún no ha explicado de qué manera regulará las ayudas para la contratación de este año, manteniendo en vilo a los centros a causa de este vacío normativo. Así que ante esta situación de incertidumbre, estos centros especiales de empleo se sienten engañados por la Junta de Andalucía, ya que la orden de pago se ha paralizado en el último momento, después de haberles comunicado hace 10 días el inminente reintegro de las cantidades adeudadas. A ver si se soluciona cuanto antes esta demora, este problema. Hablamos ahora de ese cupo de contratación para personas con discapacidad en las diferentes empresas del país. Sí, porque esta otra de las noticias que, al igual que las que siempre repasamos, también ha tenido su eco en la prensa provincial y es una noticia que ha lanzado la Asociación El Saliente, que bueno, habla de que en el año 1982 se publica, como todo el mundo sabe, la Ley de Integración Social de los minusválidos, que bueno, el término minusválido es un término que ya no se utiliza porque ha quedado totalmente desfasado por sus connotaciones pues, negativas, ahora se utiliza personas sí. con discapacidad, pero bueno, la ley se llama así, es de 1982, y en esta ley se marca que las empresas con una plantilla superior a 50 trabajadores tienen la obligación de contratar a una cuota de determinada de personas con discapacidad de un 2% de la plantilla. Es decir, que ese tanto por ciento está reservado para personas con discapacidad igual o mayor al 33%. En caso de no cumplir este requisito que marca la ley, existen una serie de medidas alternativas, tales como contratar servicios con un centro especial de empleo para la prestación de servicios, y otra de las posibilidades es apoyar económicamente algún proyecto social que se lleve a cabo desde fundaciones o asociaciones de personas con discapacidad. Esta información es una información que está poniendo a disposición de todo el tejido empresarial almeriense la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, o sea que cualquier empresa que con una plantilla superior a 50 trabajadores que desea, digamos, acogerse a estas medidas alternativas puede dirigirse a nuestra entidad, que nuestra entidad, como todo el mundo sabe, está calificada como Centro Especial de Empleo desde el año 1992, y allí pues les vamos a explicar toda la serie de medidas alternativas para apoyar proyectos sociales, para contratar servicios, y con ello pues pueden cumplir la ley, esta ley que está en vigor desde el año 1982. Ahí queda esa invitación, esa propuesta del Saliente. Ernesto de Gabel, periodista de la entidad del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Comenzamos hablando del taller de búsqueda activa de empleo programado para el 27, o sea, para mañana martes. Efectivamente, para mañana martes vamos a tener este taller de búsqueda activa de empleo a través de las nuevas tecnologías. Va a ser a las 5 de la tarde. Vamos a contar con la colaboración de Andalucía Compromiso Digital. Por ello vamos a realizar la actividad en sus instalaciones, ubicadas en calle La Reina. Y bueno, pues va a ser un taller dirigido a todos nuestros asociados que estén en desempleo, que estén buscando trabajo, pues ofrecerle una nueva herramienta a través de las nuevas tecnologías de Internet para esta búsqueda de empleo. Y esta semana terminan ya las sesiones de hipoterapia, que han sido un exitazo. Sí, esta semana ya termina el programa de hipoterapia, que ha tenido lugar durante todo el mes de octubre. El jueves tenemos ya la última sesión en la Escuela Indaliana y ya pues nos vamos a despedir de la actividad hasta el año que viene. Esperamos que el año que viene podamos volver a repetirla. Estamos terminando, todavía nos quedan unos días, pero estamos terminando ya el mes de octubre. Para noviembre, ¿nos puedes adelantar un poquito lo que tenéis previsto, el menú? Sí, pues mira, para el mes de octubre podemos adelantar que va a haber una ruta de senderismo y una actividad literaria. Ahí lo dejo. Ya la próxima semana daremos más detalles. Y si quieres, pues también voy a recordar que para el 31 de octubre, todos los que les guste Halloween, vamos a celebrar en todas nuestras escuelas infantiles este día, y además todos los que quieran participar en la actividad que se organiza desde el Ayuntamiento de Almería, pues se celebra la noche en negro. Durante toda la noche del 31, en el centro de Almería va a haber un montón de actividades en los diferentes puntos de pues Puerta Purchena, en la Plaza de la Constitución, en la Plaza del Educador. Un montón de actividades de dinamización, de visita de espacios, museos que van a estar abiertos, todos los comercios también van a estar abiertos. Anima a todo el que quiera celebrar esta noche que se acerque por el centro, por el casco histórico el 31. La noche en negro, la noche más terrorífica del año. Del año. Hablamos de formación, como siempre, para terminar. Sí, pues mira, para terminar, recordar que sigue abierto el plazo para cursos online, el de manipulador de alimentos y solo el de manipulador de alimentos, porque tenemos el curso de inglés que va a ser presencial para la obtención del B1, y además tenemos una novedad en cuanto a formación presencial, que es el curso de gestión de estrés. Se va a celebrar el 4, 9 y 11 de noviembre de 5 a 7 de la tarde. En la calle Santa Filomena. El coste va a ser de 12 euros para socios y 15 euros para no socios. Y ya para terminar, pues recordar que hasta agotar las plazas está abierto el plazo de solicitud para plazas vacantes en escuelas infantiles. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, feliz noche de Halloween. Igualmente. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Así terminamos nuestro programa de hoy, 26 de octubre. Les esperamos el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente en Candil Radio. Hablaremos del campus de Navidad que está preparando el Saliente para hacer más divertidas las vacaciones de Navidad a los peques de la casa. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.